Willy García lanza el tema Mentiroso. El salsero colombiano Willy García lanzó el video de Mentiroso, el primer sencillo de su producción Siendo Yo, con la que debuta en el top 25 de las canciones más sonadas en el Billboard. Bajo la promoción radial de Crossover Promotions del veterano Hamilton Caucayo, Willy García presenta una nueva apuesta musical que derriba fronteras en lo audiovisual y auditivo, contando con la participación de la modelo y ex reina de belleza dominicana Doremi Pineda, filmado en Miami bajo la producción del caleño Diego Andrade. Mentiroso, además, trae como invitados especiales a los maestros Diego Galé, Conga, Bongo y Campana, y el timbalero Robert Vilera. Producido por el conocidísimo pianista Oscar Iván Lozano, o Hilo, y las letras de Willy García. En este nuevo álbum se ubica un Willy García siguiendo sus emociones y sensaciones, donde logra unir lo mejor de la experiencia pasada con lo mejor de su presente. Tras el éxito de su anterior álbum, El Día Es Hoy, con el que obtuvo nominaciones al Latin Grammy, Premio Lo Nuestro y Premio Seed por la canción Lo Veo y No Lo Creo junto al maestro Gilberto Santa Rosa. Willy García ha escalado mucho con su talento a lo largo de su carrera. Y en el Café Mañanero estrenemos la música de Willy García. De su álbum Siendo Yo, escuchemos Mentiroso.